nada di. Es otra noche solo frente a ti. Es otra noche sin poder dormir. Salte para el norte, escapé de la ciudad. Pero me sigue y viene detrás de mí. Salte para el norte, escapé de la ciudad. Pero me sigue y viene detrás de mí. Para poder vivir. Salte para el norte, escapé de